Este tema es dedicado a todas las madres del mundo. Madre, madre, madre. Madre, eres luz de vida. Madre, eres luz de flor, dulces capullos, sueños del alma, bellos poemas, poemas de Dios. Madre, corazón, latidos del alma, madre que partió, pero su luz da luz al amor. Madre de vida, te recordarán porque sembraste en ti la bondad. Madre, madre, madre luz, madre sendero de flores del sol, madre que perfumas la sonrisa de Dios. Jamás, jamás te olvidarán, porque tú sembraste el amor de verdad. Madre, madre de la paz, cosechan luz, cosechan bondad, porque tú sembraste corazón de dignidad. Gracias a todas las madres del mundo, a las que están, a las que partieron y a las que vendrán. Gracias, madres del mundo.